nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.800.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.